El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Evolución Sonora. Aviso importante: el siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Empezamos esta Polución Sonora. Buenas noches a toda la gente que se conecta ya, como todos los miércoles, a esta, la 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura. Millón gracias a toda la gente que nos ha estado visitando en el transcurso de la semana, y también a los que han dado like en el video, en el nuevo video de Polo Sonora, de la última sesión que tuvimos con la Máquina Camaleón. Igual próximamente estaremos subiendo algunas otras sesiones que estamos pendientes, como Lola Boom, Cementerio de Elefantes, así que estate pendiente de nuestro canal de YouTube, que la Polo Sonora se viene con mucho más. Esta noche tenemos a un invitado que es amigo de la casa, que ya algunas veces ha estado aquí y nos ha acompañado, y más que artista y músico, es nuestro pana, y esperemos que ya llegue un momento. Él es Doctor Ratón, David Rodríguez, quien es gestor cultural, promotor de eventos, y también es productor musical, quien está próximo a lanzar su disco, así que estése pendientes, que ya mismo nos viene a contar él mismo sobre lo que nos tiene preparado para esta noche y también los eventos que se vienen. Si quieres una entrada para el evento que hay este día viernes, contáctate con nosotros. En Facebook estaremos posteando el evento, comunícate con nosotros y te regalaremos una entrada para el evento, que será en Quillabar. Pues seguimos con la música independiente, vamos con algo de Guardarraya. Esto es en la versión de Guardacán, con la fusión de Guardarraya y Cancán. paso al caminar. Iba buscando a una niña llamada Felicidad. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Thank you. Pues si quieres fiesta, este viernes tenemos fiesta en Quilla Bar. Quilla Bar presenta Perception Portal 2.0. Esto va a ser aquí en Quito. Va a tener un line-up bastante amplio. Está un artista de Colombia, Felipe Valencia, de Venezuela, César Martínez. De acá de Quito está César Prieto, Eric Aguilar, Isaac Jacome, 777 back to back con Claudia Trujillo. Así que pónganse pilas que este evento estamos mencionando esta noche y tenemos una entrada para regalar. Así que llámenos al 2229-66 para una entrada al Perception Portal 2.0. También les invitamos a este evento, el 360 grados, Rayo 360 grados. Esto va a ser en La Gallera el sábado 13 de junio. Esto es en La Huanga, Pedro Calixto, N517 y Chile. Esto, en este concierto van a estar tocando Dierot, Blue Kush, Los Diablos del Circo, Finlandia, Singapur y como DJ invitado, Dam, el Mafia. Así que póngase pilas, amigos, que tenemos también entradas para este evento. El cover de este evento cuesta $5, así que póngase pilas que está muy buen concierto. Dierot, Blue Kush, Diablos del Circo, Finlandia, Singapur, algunas bandas de la movida independiente que están pegando bastante. Así que vaya a este evento que de nada nos cuesta apoyar a nuestra música independiente. Regresamos acá a la polución sonora y pues ya ha llegado nuestro amigo Doctor Ratón. Buenas noches, ¿qué más, amigo? Hola, ¿cómo están? ¿Qué le tiene esta noche por acá? Nos hemos visto por Facebook que se está moviendo bastante y que tiene un gran evento que contarnos ahí. Cuéntenos más de esto. Bueno, voy a lanzar mi segundo álbum, se puede decir. Es un compilado de artistas. Venimos 5 productores armando el álbum. Se nos unió otro más, que es una sorpresa, va a salir este domingo. Y somos estamos 3 productores nacionales y 2 internacionales. Entre los 2 internacionales tenemos a AQABAL, que hace Dark Side High Tech, y tenemos también a Tetsuo, que ya lo escuchamos, que es de Colombia y hace Hard Tech. Amigo, ¿desde cuándo vienes haciendo tu música y cómo has visto esta evolución durante los años en tu trayecto musical? Bueno, voy más o menos como DJ, voy 4 años. Haciendo mi propia producción musical son 3 años, se puede decir, 2 años y medio, 3 años. Y bueno, es un progreso, ¿no? Cada que vas creando algo es como irlo mejorando con cada cosa que tú vas haciendo, es como practicar igual. O sea, es full práctica y es una evolución. Ahorita siento que, bueno, con respecto al anterior álbum que es 5 Element, este cacho que tiene full más fuerza, más como, digo que, no sé, como más, o sea, es mejor hecho, es toda una producción mejor, completamente más pro, así como subiendo un nivel. Ajá. Qué bien, amigo. Somás, aparte de músico, tú también eres gestor cultural, organizas diferentes eventos. ¿Con qué trabas te has encontrado en mover este tipo de música, este tipo de música que no es tan, se podría decir, comercial y no tan común? Bueno, creo que la principal traba que hemos tenido es como tal vez con las autoridades del Ecuador, ajá, porque es complicado con ellos como intentar entablar y que ellos entiendan que tal vez nosotros en realidad, o sea, como gestor cultural yo lo hago por cultura y por la música, más no por otras cosas que ellos piensan como, ah, es solo fiesta y joda, así. Entonces es como un poco complicado hacerles entender eso a las personas, igual como Welcome to the Future, estamos también enfocados en no presentar tu, como cualquier fiesta que se haga, sino tener en cuenta que siempre intentamos entregar más de 12 horas al público, y entregar más de 12 horas al público aquí en la ciudad es medio imposible, así, porque no, nadie te da permisos de ese tiempo o para quedarte a dormir en otro lugar o no sé. A la final han pasado los años y Welcome to the Future ha logrado hacer grandes eventos con grandes artistas y de ley es algo muy satisfactorio y que de alguna manera ha dado unos grandes pasos en la movida de la música electrónica de acá de la ciudad. Sí, o sea, bueno, se ha logrado igual haciéndolo, jugándonosla todos, ¿no? Porque igual ese momento tal vez pueden llegar y cancelar el evento y estás invirtiendo como que no solo es un mes de trabajo o no sé, pueden ser como que unos, digamos, para un festival unos 4 meses de trabajo que estás ahí pendiente y que se acaba en un solo día, así como se esfuma. Ajá, entonces es igual full satisfactorio ya cuando se logra y como haber logrado algo desde cero, porque prácticamente Welcome to the Future tuvo yo que sé, 20 personas en sus primeros eventos, y ahorita tener un público de 200 a 300 personas es como que ya así. Igual se siguen uniendo, eso es lo bacán. Qué bacán que nos cuentes de esto, porque hemos sido testigos de este crecimiento de y partícipes de este crecimiento de Welcome to the Future y también de Doctor Ratón. Hemos estado en ese evolucionar de David Rodríguez, y es bacán que nosotros como medio hemos estado ahí pendientes siempre, y también como panas siempre alentando tu trabajo, y sí, espero que salga full más afuera, como lo has estado haciendo, y sé que tu música va a llegar full más lejos de donde está ahorita. Gracias, amigo. Doctor Ratón, el Daniel nos ha dejado, no puede ser. De fondo estamos escuchando Runca. Tú tocaste en el evento de Runca, amigo. ¿Cómo fue esta experiencia de tocar en un teatro con tu música? Es completamente otra cosa. No es lo mismo que irte a tocar en un bar, en una discoteca, en un lugar abierto, donde yo había tocado. Entonces fue como que primero un teatro, todo el mundo está sentado, no hay esa interacción que tú tienes con el público de compartir tal vez algo porque estás en un teatro, entonces la gente no se te puede acercar, ni siquiera decirte hola, así. Y es como, es complicado, igual llegas como en un show ya listo y no sabes si es que lo van a apreciar, les va a gustar, les va a agradar, entonces es difícil, en un teatro yo tal vez nunca haría un evento como así de un concierto, no sé, se complica, pero la experiencia fue full linda porque fue mi primera vez ahí en un teatro, y además en un teatro tan grande, ¿no? Y el sonido es increíble, en un teatro es focazo el sonido, es increíble, ¿no? Nada está mal, tienes como la asesoría de todos para que te ayuden, o sea, es una producción súper bien hecha. Igual felicito Full Runca por eso, por la producción que tuvieron. Qué bacán, amigo. Entonces también vámonos con algo de Runca. Póngale esa cancioncita que está sonando ahí desde el inicio, esto es Schizophrenic Child. Ya no sé lo que vacía, no queda otra que apurar patazo con el sol arriba, la sartén quemando con el mate frito. Estoy más loco que la puta que lo parió. Hielar la esquina me huele a tira, el humo adentro exhala lento. Se va quedando, se va quedando, se va quedando. Estábamos Sal y Mileto, una banda legendaria de acá del rock, del rock de acá, de la ciudad de Quito. Seguimos aquí con Doctor Ratón. Amigo, recuérdanos cuándo es tu evento, dónde es y, bueno, dónde es no creo que lo podamos decir. No, eso no hay chance. Eso no hay chance de decirlo porque estas fiestas es netamente para la gente que va a asistir. Se le dirá el día del evento. El día del evento se le dirá la dirección, así que pónganse pilas. El evento, ¿cuándo es? ¿Qué artistas vamos a tener en este evento? Y de qué se trata. Bueno, voy a lanzar mi álbum, ya les había comentado. Los artistas que se van a presentar este día son Santiago Saá, Kik Villasís, 777. Tenemos también a Fercho, Burning y Zion Ois, que es Huguito Caicedo de Sudacay. También vamos a estar con... Bueno, Van Fanculo me va a ayudar a mí en una colaboración con un tema. mientras yo voy a estar tocando, también va a estar el presente. Y el after party es con 777 y algunos amigos más que están por confirmarse. Les recuerdo igual que en el evento hay incluye after party y CD original. Entonces no es solo una fiesta como tal vez a las que todos estamos acostumbrados de ir, sino es completamente algo que está creciendo y emergiendo desde cero. Y les recomiendo full y acoliten. Acoliten estos eventos que, como testigos de crecimiento de Welcome to the Future, les recomendamos estos eventos. Asistan y disfruten de la música electrónica underground de aquí, de la ciudad de Quito y del Ecuador en sí. Aquí está creciendo un fuerte movimiento y Ratón es gestor de este tipo de música, sobre todo de lo más pesadito, ¿sí o qué? Sí, ¿qué, sí se podría decir algo así? ¿Mueves más o menos vos? Bueno, drum and bass, dubstep, se puede decir también trap. Bueno, generalmente en el evento va a haber más lo que es drum and bass y trap y dubstep. El trap es más como para las chicas que bailen y estén así bien chévere. Qué bien, amigo. Me gusta que estés aquí en el evento compartiendo un logro más. Y eso es chévere. Y ya vamos a compartir más, así que regresamos con el carmazo. Con el carmazo. Uh-huh. Esto es 180 BMP. Vamos ahí. La fuerza del corazón. Es mi realidad. Somos la iglesia.

360 grados. Dieroz, Blue Kush, Diablos de Circo, Finlandia, Singapur. Sábado 13 de junio, 19 horas. Entrada, $5. La Wanda, Pedro Calixto, M517 y Chile. Regresamos, pues sí, el evento que se viene es en La Huanga. Van a estar Finlandia, Singapur, Blue Kush, Dierot. Yo pensaba que le subió el volumen. No, está ahí. Ya, esto es el sábado 13 de junio y cuesta $5. Así que vaya a este evento en La Huanga. Queda en la Pedro Calixto N517 y Chile. También amigos, les tenemos una fiesta para este día viernes. Esto es el Perception Portal, es en Quillabar. En este evento va a estar tocando Felipe Valencia, César Martínez, César Prieto, Eric Aguilar y Isaac Jacome, 777, back to back con Claudia Trujillo. Así que vaya a este evento que va a ser este día viernes y hasta una hora dicen que va a estar gratis la entrada a las mujeres. Así que vaya a este evento, ya vamos a postear en nuestra página. Síguenos en nuestra comunidad virtual en Facebook, estamos como Polución Sonora. Amigo Ratón, hola, cuéntenme más sobre los artistas que van a hacer los remix de tu álbum. Bueno, a ver, hablemos de Tetsuo. Bueno, Tetsuo es un productor colombiano que es el pionero del breakcore y del drum and bass allá en Bogotá. También del hardstep, del darkstep y el crossbeat, que son géneros que se derivan como que viene desde el jungle, el drum and bass. Y el drum and bass es como baterías fuertes que llegan hasta el hardcore y puede subir como hasta el metal así. Entonces, bueno, él es del colectivo de Steps, que ya lo estuvimos aquí, ya lo escuchamos a Tetsuo, y también tuvimos el placer de escuchar a Whisper, que con la que tuve así un full buen feeling y pudimos hacer incluso hasta un tema con el proyecto de Ruido en Espiral. Entonces, es la canción oficial igual de Welcome to the Future, espero la escuchen. Tocaron en Tabacún. Ajá, y tocamos en Tabacún, ajá. Entonces, él es Tetsuo y él es el que me está colitando con un tema del álbum. También Aquabel es de Guatemala. Ajá, él es de un proyecto de Darkside Hightech que ofrece psicodelia como... Bueno, allá en Guatemala están los mayas prácticamente, y casi todos los proyectos de Darkside Hightech están enfocados como en la cultura ancestral maya, que promueve el AQABAL. Es como lo que intenta... AQABAL es un estado de meditación que llegaban los mayas. Entonces el proyecto se enfoca como más a eso, a llegar a un estado alto del trance en el que todos podamos como experimentar una elevación como personal o algo así. Y bueno, él me ayudó con el tema y ya es full chévere. Okay. Espero escuchen igual la música de él. Cosmic Cat. Bueno, él es Igor, no sé si algunos lo conocen, él nos ayudó y tuvo así el agrado de traer a Goa Gil acá, a Ecuador. Entonces él tiene su propio colectivo que se llama Mamaquilla Crew, están más enfocados literalmente en lo que es el psytrance. Bueno, él es parte de Kuntral Records, que es un sello discográfico de Argentina, y tiene su propio... tiene algunos proyectos musicales, no solo como Cosmic Cat, sino también tiene Lucía Fernanda. Y bueno, gracias a él prácticamente yo me vinculé al psytrance. Y lo más como raro de esto es que él me ayudó haciendo no un tema de psytrance, sino más bien él hizo un tema como 8-bit, que es tipo Nintendo, con drum and bass, algo así, medio electrónico. Es bien chévere. Y bueno, de ahí también tenemos a Ferchín, que Fercho es parte de Blue Kush, es el fundador de la banda, y bueno, él hizo como un tema de dubstep con funk y psytrance. Él hizo psytrance, es bien raro, entonces es full chévere que todos hayan experimentado así como que con sus propios estilos en el álbum, y que podamos tener como esta variedad y no sea algo como que te estanque así en un solo beat, sino que te haga progresar todo el tiempo. Y de ahí tenemos igual a Mafia. A mi amigo el Dam, que también va a lanzar su álbum este año, y es como full chévere porque vamos a lanzar dos álbumes de Welcome to the Future Productions como sello discográfico este año. Entonces, bueno, él me ayudó con un remix tipo, es como un deep step, así, mezcla como el deep house con el dubstep. Ajá, entonces logra como algo, es que es raro así, pero igual me gusta un montón. ¿Nos vas a compartir algo del álbum, un adelanto del álbum esta noche? Sí, les voy a pasar algunos temas y les recuerdo también que, bueno, todo esto, la masterización y todo lo que es el proceso técnico y de sonido es gracias a Easy Studios, que son los que me patrocinaron prácticamente. Entre ellos está Bernarda Uvidia y Hugo Caicedo de Sudacaya, que son los que me están ayudando con la masterización y producción del álbum. Qué bien, qué bueno, amigo. Amigo, vamos con algo de música y después vamos con... ¿Qué le va a pasar a Danielín para que nos ponga? Bueno, les voy a pasar algunos temas del nuevo álbum. Les voy a pasar unos temas del anterior álbum y también les voy a pasar un proyectín nuevo ahí que está emergiendo. Ajá. Tal vez un poco de música también de Ruido en Espiral, y me gustaría poner algo del SoundCloud de igual de los artistas que están aquí. Igual también de mi amigo de Van Fanculo, que me va a ayudar para la producción del álbum. Ajá. Date, amigo. Entonces regresamos con más música y esto es Polución Sonora. Aunque estés muy bien parado, también te estrenamos material de Doctor Ratón aquí en La Polución Sonora, así que póngale oído, Doctor Ratón, ¿qué vamos a escuchar esta noche? En este momento vamos a escuchar el remix de Fercho, espero les guste. ¡Wow! Con la boca abierta nos deja este tema de Fercho, un remix de la canción Abstraction. Abstraction de Doctor Ratón. Así que, ¿qué más nos tienes para estrenar esta noche, amigo? La otra canción se llama... Bueno, como todos son los remixes, el que ahorita vamos a oír es el de Igor, que es de Remix David. Ahí ya lo tienen en cabina. Entonces Cosmic Cat. Cosmic Cat. Thank you. Estábamos escuchando el remix de Cosmic Cat. Cosmic Cat, qué trizote. Te sientes en un videojuego. Sí, literalmente es full chévere. Ajá. Qué bacán, amigo. Te pusieron la voz a como a Dr. Mario. Dr. Mario comiendo ahí sus hongos bajos. Amigo, ¿qué más nos tienes preparado para esta noche? Bueno, les voy a poner el remix de AQABAL, si lo pueden poner desde el comienzo otra vez, porfa. Como les decía, este es un proyecto de Guatemala y esta onda ancestral maya. Entonces de ahí que lo escuchen. Pueden imaginar. empezamos. Qué bestia, loco. Qué vuelazo de los panas. Sí, están un poco loquillos. Esto fue un adelanto de lo que será el álbum de remixes de Doctor Ratón, así que pónganse pilas, difunda esta música, compre este disco que van a estar algunas copias y tiene que acabarse. De ley. Que acabarse. E igual, como les decía, en la entrada está el disco, entonces es como, es una ganga, un disco original y una fiesta en $5 que va a durar más de 5 horas porque empieza a las 8 y se acaba a las 6 de la mañana. Incluye el after party, entonces ya no. Amigos, pónganse pilas, esto es La Polución Sonora, siempre difundiendo a las bandas independientes, y pues Doctor Ratón es un músico que ha estado varios años en escena y está ya con algunos álbumes, y qué bacán que se esté moviendo y tenga algunas colaboraciones full pesadas. Sí, pero rico. Ajá, igual les invoco en serio a todos el 6 de junio, todos invocados ahí. Nos vemos, amigos. Esto ha sido La Polución Sonora. Gracias por escucharnos. Polución Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.